From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Cámara de Representantes aprobó una medida que exigiría que los soldados de combate comiencen a retirarse de Irak en los próximos 3 meses. En la votación, la mayoría de los representantes votaron acorde a los lineamientos de su partido, lo que dio un resultado final de 223 votos a favor y 201 en contra. Antes de celebrar la votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exhortó a los legisladores a votar a favor de la medida. Pelosi dijo: permitan que aprobemos este proyecto de ley y los que vendrán en las próximas semanas, y que establezcamos la nueva dirección en Irak que el pueblo estadounidense exige y que se necesita con tanta urgencia. Los exhorto a que voten sí al anteproyecto de ley. El congresista de Ohio, Dennis Kucinich, fue el único demócrata opositor a la guerra que votó en contra del proyecto. La medida replegará a la mayoría de los soldados de combate antes de abril del próximo año, pero de todos modos dejará a decenas de miles de soldados en Irak. La votación de la Cámara de Representantes tuvo lugar horas después de que el presidente Bush publicara un informe de progreso provisional que establece que el gobierno iraquí no ha logrado cumplir con la mayoría de los objetivos clave impuestos por el Congreso. Entre estos objetivos se encuentra la aprobación de una ley de petróleo respaldada por Estados Unidos, que es severamente criticada por los sindicatos iraquíes. En una declaración en la Casa Blanca, Bush desestimó las encuestas recientes que indican que el 70% de los estadounidenses apoyan la retirada y exhortó al Congreso a que continúe financiando la guerra. El presidente también reiteró su afirmación errónea de que existe una vinculación entre la guerra de Irak y los atentados del 11 de septiembre. Bush dijo: los mismos sujetos que están bombardeando a gente inocente en Irak fueron los que atacaron a Estados Unidos el 11 de septiembre. Y es por eso que lo que sucede en Irak es relevante para la seguridad de este país. Bush también habló sobre la conmutación de la condena de Louis Scooter Libby, el ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney. Por primera vez, el presidente reconoció públicamente que probablemente alguien de su gobierno había filtrado el nombre del agente de la CIA, Valerie Plame. No obstante, Bush calificó su decisión como justa y equilibrada y afirmó que hay que seguir adelante. El presidente dijo: soy consciente de que quizá alguien del gobierno reveló el nombre de esa persona y me he preguntado qué hubiera sucedido si el responsable hubiera dicho: yo lo hice. ¿Hubiéramos tenido que pasar por esas interminables horas de investigación y gastar tanto dinero en este asunto? Este ha sido un tema difícil para muchas personas en la Casa Blanca. He seguido su curso y ahora debemos seguir adelante. En noticias de Irak, al menos 16 personas murieron el jueves en enfrentamientos entre soldados estadounidenses y milicias chiitas en Bagdad. Entre las personas que murieron se encontraba un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters junto a su chofer. Aparentemente fueron atacados desde un helicóptero estadounidense. Un testigo no identificado dijo: los soldados estadounidenses dispararon al azar a los automóviles y a los niños. Ni siquiera los periodistas estaban a salvo. Aquí se encontraba un equipo de Reuters. Residentes afirman que el resto de las personas que murieron eran civiles, de los cuales al menos 2 eran niños. Un periodista de la agencia France Press, que entrevistó a los testigos en la escena del ataque, dijo que el helicóptero aparentemente disparó indiscriminadamente contra toda la aglomeración de personas en el área. Se están suscitando temores con relación a la privacidad debido a un programa de las Fuerzas Armadas estadounidenses en virtud del cual se toman las huellas digitales y se realiza un escaneo ocular de miles de hombres iraquíes para guardar esta información en una base de datos del Pentágono. USA Today informa que los iraquíes son detenidos y escaneados por los soldados estadounidenses en los puntos de control, en sus trabajos y en escenas de ataques. Entre 5 y 10 mil residentes de Bagdad han sido escaneados desde marzo. Si los iraquíes se niegan a hacerse el escaneo biométrico, se les impide el ingreso a sus barrios. En otras noticias de Irak, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados demandó que se destinara urgentemente una mayor cantidad de fondos para ayudar a los refugiados iraquíes. Aproximadamente 4 millones de habitantes de Irak fueron desplazados dentro del territorio o tuvieron que abandonar el país. La ONU dice que esa cifra está aumentando debido a que cerca de 2.000 personas huyen de sus hogares cada día. En materia electoral, atraparon a la senadora Hillary Clinton y al ex senador John Edwards hablando aparentemente sobre un plan para excluir a otros candidatos demócratas de futuros debates. El jueves, Edwards y Clinton hablaron en privado luego de un foro presidencial de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color en Detroit. Ninguno de los dos se percató de que los micrófonos seguían encendidos y se escuchó a Edwards decir: «Deberíamos intentar tener un grupo más serio y más pequeño». Clinton estuvo de acuerdo y respondió: «Debemos reducir el número, no son serios». Clinton también hizo alusión a que ya habían discutido este plan en el pasado cuando dijo: «Debemos volver a hablar de esto». En respuesta, el congresista de Ohio y candidato demócrata Dennis Kucinich dijo: «No importa qué tan importantes o influyentes crean que son, los candidatos no tienen y no deberían tener el poder de determinar quién puede hablar con su público estadounidense y quién no. Los candidatos imperiales son tan repulsivos para el pueblo estadounidense y para nuestra democracia como un presidente imperial». En otra noticia de la campaña electoral, el mayor sindicato de bomberos del país publicó un nuevo video que exhorta a sus miembros a que no apoyen la campaña del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. El video de la Asociación Internacional de Bomberos se titula «Rudy Giuliani, leyenda urbana» y critica el accionar del exalcalde luego del 11 de septiembre. En él se incluyen testimonios en que los bomberos le recriminan a Giuliani el no haber asumido las responsabilidades inherentes a su cargo, dejándolos desprotegidos debido a que no tenían los equipos necesarios para afrontar su trabajo, entre otras cosas. Además, el video culpa al exalcalde de tener equipos defectuosos que perjudicaron la recuperación de cuerpos y lo acusa de privilegiar la búsqueda de oro de un banco enterrado debajo de los escombros en vez de priorizar el recuperar los restos de las víctimas. En Somalia, al menos 3 personas murieron y 13 resultaron heridas en un bombardeo contra la capital, Mogadiscio. La lucha surge antes de una conferencia de reconciliación apoyada por el gobierno que está programada para este fin de semana. El doctor Hassam Osman Ise, gerente del Hospital Madina, dijo: «Hasta esta mañana ingresaron 24 civiles heridos, 7 de ellos con heridas de gravedad. En estos días calculamos que habrá al menos 40 muertos al día». These days we expect at least 40 casualties daily. Somalia ha sufrido intensos enfrentamientos en la lucha entre las fuerzas etíopes y somalíes apoyadas por Estados Unidos contra los clérigos islámicos. En México, un tribunal federal suspendió el juicio por genocidio contra el expresidente Luis Echeverría. El exmandatario fue acusado por su supuesta participación en la masacre de Tlatelolco, en la que se asesinó a manifestantes estudiantiles en 1968 en la Ciudad de México. Echeverría era el ministro del Interior en ese entonces y fue acusado de ordenar a las fuerzas del gobierno que abrieran fuego. La masacre ocurrió 10 días antes de que México realizara los Juegos Olímpicos. Grupos de derechos humanos calculan que 300 personas murieron. En Perú, cientos de personas se congregaron frente a la Embajada de Chile el jueves para protestar contra la decisión de la Corte Suprema chilena de rechazar un pedido de extradición para el expresidente peruano Alberto Fujimori. El exmandatario afronta varios cargos de corrupción y violación a los derechos humanos, entre ellos el asesinato de opositores políticos, escuchas telefónicas ilegales y soborno. La manifestante Gisela Ortiz perdió a su familia bajo el régimen de Fujimori. El jueves criticó al juez chileno Orlando Álvarez por su decisión. Gisela Ortiz dijo: «Lo que ha hecho el doctor Álvarez realmente demuestra no solo un desconocimiento de lo que son los casos de violaciones a los derechos humanos, sino también ese compromiso político que existe ya del gobierno chileno de no pelearse con Japón por este tema de Fujimori». The extradition request will now go... El pedido de extradición irá ahora a una segunda audiencia en la Corte Suprema chilena, que decidirá el caso. En Estados Unidos, el subcomité judicial de la Cámara de Representantes tomó medidas para comenzar procedimientos para acusar de desacato a la ex asesora de la Casa Blanca, Harriet Miers, quien se negó a comparecer en una audiencia del Congreso sobre el despido de fiscales de Estados Unidos, luego de que el presidente Bush invocó el privilegio ejecutivo para impedir que declarara. En Georgia, el fiscal detrás del polémico encarcelamiento de Jonello Wilson afronta acusaciones de distribuir pornografía infantil en su intento de mantener a Wilson tras las rejas. Wilson, un afroestadounidense, cumple una condena de 10 años en prisión por haber mantenido sexo oral consensuado con otra adolescente. Él tenía 17 años y la adolescente tenía 15 cuando mantuvieron relaciones sexuales. Wilson fue hallado culpable del delito agravado de abuso sexual a una menor y hace 2 años que está tras las rejas. Esta semana, el fiscal de distrito David McDade distribuyó 35 copias de un video que supuestamente muestra el acto sexual de los dos adolescentes. El fiscal federal de Georgia, David Nachmias, dijo que el video constituye pornografía infantil y exhortó a McDade a que deje de editar copias. Nachmias no descartó presentar acusaciones penales por las acciones de McDade. Además de haber editado los videos, McDade no tapó el rostro de la joven para ocultar su identidad ni intentó mantener el material con sello de confidencialidad. Y por último, volvemos a la Casa Blanca, donde el presidente Bush retomó una tradición de las conferencias de prensa presidenciales que había omitido por mucho tiempo al darle la primera pregunta a Helen Thomas, una corresponsal de amplia trayectoria. A continuación reproducimos el intercambio entre la periodista y el presidente Bush. Ahora me complace responder a sus preguntas, empezando con la señora Thomas. Señor presidente, usted inició esta guerra, una guerra que usted eligió y que puede terminar hoy, en este momento, trayendo a las fuerzas de paz, a las fuerzas de paz de la ONU. 2 millones de iraquíes huyeron de su país como refugiados. 2 millones más fueron desplazados. Miles y miles murieron. ¿No ve que usted llevó a Al-Qaeda a Irak? De hecho, esperaba resolver el problema de Irak por la vía diplomática. Es por eso que fui ante las Naciones Unidas y trabajé con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aprobó una resolución por unanimidad que decía: salgan a la luz, desármense o enfrenten las graves consecuencias. Ese fue el mensaje claro a Saddam Hussein. Él eligió el curso de acción. ¿Acaso no fuimos nosotros los que incurrimos en Irak? Fue él, Saddam Hussein, quien lo decidió. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.